Ando con mi gente disfrutando la sola, aquí no hay descanso. Pasan las horas y yo no me canso. Ando con mi gente disfrutando las olas, aquí no hay descanso. No, no me hagas perder el tiempo, se va el reloj. Déjame besarte lento. Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela, una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas. Epa, epa, epa, la vida es una fiesta si la vivo a tu lado. Epa, epa, epa, epa, la vida es una fiesta si la vivo a tu lado. Epa, epa, ya, ya, epa. Wepa, ya, ya, échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya. Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya. No, no me hagas perder el tiempo, se va el reloj. Déjame besarte lento. Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela, una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas. No, no me hagas perder el tiempo, se va el reloj. Déjame besarte lento. Mi gente alegre, las olas aquí no hay descanso. Huepa, huepa, huepa, la vida es una fiesta si la vivo a tu lado. Huepa, huepa, huepa, huepa, la vida es una fiesta si la vivo a tu lado. Huepa, huepa, ya, ya, huepa, huepa, ya, ya. Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya. Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya. No, no me hagas perder el tiempo, se va el reloj. Déjame besarte lento. Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela, una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas. Huepa, huepa, huepa, la vida es una fiesta si la vivo a tu lado. Huepa, huepa, huepa, huepa, la vida es una